sábado 18 de octubre. Comed lo que os pongan. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de San Sebastián. En este pasaje evangélico se refleja o se deja entrever que el Señor confía más en nosotros que nosotros en Él, ya que, sin mucha preparación y con bastantes limitaciones, envía a sus discípulos como embajadores suyos para predicar la buena noticia. Aunque la mies es abundante y los obreros pocos, el Señor sigue pidiendo que confiemos en Él, porque la obra de la salvación es suya. No obstante, no quiere hacerla sin sus instrumentos, que somos cada uno de nosotros. Tampoco desea que nos apoyemos en nuestras seguridades, sino solo en Él, aun en medio de la oscuridad, el peligro, el hambre o la dificultad, porque Él está por encima de todos estos obstáculos. Anhela y espera que nos lancemos a sus brazos providentes y misericordiosos y nos pongamos en camino, sin descentrarnos ni distraernos con nada que pueda dificultar esta predicación de la persona de Jesucristo. El anunciar a Jesucristo su Evangelio es un mandato, un envío. No vamos por propia iniciativa, ni tampoco vamos a donde pretendemos o de la manera que queramos. El Señor nos pide ir de dos en dos, en comunidad, nunca en solitario. Uno de los mayores distintivos de los seguidores del Señor es que tienen paz en ellos y crean paz a su alrededor. Cuando sientes tristeza, zozobra y angustia, es que el demonio acecha para perderte y para que desconfíes del Señor. Un verdadero cristiano no exige nada, sino que acoge y da con gratitud, porque sabe que todo es don de Dios, no una recompensa a su esfuerzo y sacrificio. Si esto lo vivimos en plenitud, dejando al Espíritu Santo que siga haciendo su obra en cada uno, entonces el reino de Dios ha llegado a nosotros. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.